Así que nena, mueve la cabeza. Si tú te acercas, mami, lo reza. Manos arriba, empiece la fiesta. Si no eres su gata, te da mi tigresa. Sube los grados, todos pegados. Cuerpo caliente y el tuyo mojado. La música alta que llega el verano. Saltamos, besamos y siempre bailamos. Así que nena, mueve la cabeza. Si tú te acercas, mami, lo reza. Manos arriba, empiece la fiesta. Si no eres su gata, te da mi tigresa. Sube los grados, todos pegados. Cuerpo caliente y el tuyo mojado. La música alta que llega el verano. Saltamos, besamos y siempre bailamos. Cuerpo.